Seguridad. Frecuencia abierta. Hola a todos, yo soy el León. Francisco Paco Jiménez invita a los argentinos a votar a Javier Milei el domingo 22 de octubre, en parada 16 y medio de Playa La Mansa. De 9 a 18 horas pueden sufragar únicamente quienes se anotaron en el padrón. No se vota en el consulado de Plaza San Fernando de Maldonado. El domingo 22 en Punta del Este, votamos a Milei. Todos los cómplices son de mi apetito. Bueno, y este domingo se vota en la República Argentina, se elige nuevo presidente, puede ser en primera vuelta o en segundo, depende de la distancia que haya entre los candidatos, ¿verdad? Y ustedes, oyentes permanentes de Frecuencia Abierta, han escuchado esa mención que recién Marcos ponía al aire, con la frase mencionando que Francisco Paco Jiménez invita a votar a Milei aquí en el departamento de Maldonado. Hay cerca de 3.000 personas habilitadas para votar allí en la parada 16 y medio de la Playa Mansa. Y con Francisco Paco Jiménez queremos hablar para ver cómo vienen los preparativos de la gente de Milei aquí en Punta del Este, en un llamado a votar, en una exhortación, una invitación, más que una publicidad, que de alguna forma de repente a los oyentes les llamó la atención. Pero bueno, está dentro de las posibilidades también de la democracia, y mucho más teniendo en cuenta la cantidad de argentinos que viven en nuestro país y en nuestro departamento. Buen día, Paco, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, gracias a ustedes por darme la oportunidad de salir al aire. ¿Cómo han sido estos días, Paco, de preparativos acá en Maldonado? Y como toda elección va creciendo, ¿no? A medida que se acerca la fecha, todo el trabajo, y bueno, ha sido muy bueno, la verdad, con una respuesta muy fuerte. Y aparte tenemos una condicionante que, como muchos argentinos no votan acá, se van a votar allá. Sí. Hemos atendido también esa necesidad. Bueno, al final, en este camino que estamos llegando ya a la elección, quedé como referente en todo el Uruguay de este movimiento de votar a Milei, y venimos bien, esperamos tener satisfacción ya con el trabajo ya hecho, y se está produciendo una buena respuesta, estamos muy conformes, ¿no? Muchos llamados, contactos, fiscalización del día de la elección, se considera un pasaje para ir a votar la gente humilde a Argentina, desde acá, que tenemos mucha más gente humilde de la que creemos, argentinos en los barrios humildes, valga la redundancia, ¿no? Paco, a ver, ¿cómo se da esto? ¿Vos le propusiste a la gente de Milei hacer este trabajo acá en Punta del Este? No. ¿Ellos se comunicaron contigo y te pidieron que le echaras una mano, como decimos habitualmente, y organizaras un poco toda esta parte electoral acá? ¿Cómo ha sido? No, hace muchos años, cuando se subasta el aeropuerto de Montevideo, que lo subastó este señor Urnequian, del cual Milei era funcionario, ahí tuve un contacto con él, yo participé a mano levantada por un grupo uruguayo-brasilero, se llegaron a acuerdos para que se hicieran una división en cuanto a la subasta en el aeropuerto, su comercio. Bueno, se llegó a un acuerdo, se trabajó un tiempo donde él vino varias veces y después lo volví a tratar a nivel de mediación, que dice como abogado la materia en Argentina, porque acá no existe. Y bueno, lo fui tratando, y ahora en diciembre, en una reunión acá, me ofrecen organizar Maldonado, y al cual dije que sí. No, en ese momento no estaba muy abajo, ¿no? Empezó su trabajo fuerte a partir de enero, y bueno, y ahora nos encontramos con que está compitiendo por la presidencia de Argentina, y creo que va a llegar, pero sin fanatismo, sino haciendo las cosas muy bien. Y aparte, las ideas de él son realmente muy buenas, yo comparto lo que entiendo, Y bueno, en base a eso uno se juega, ¿no? Ya la idea esa de achicar el Estado y que viene de la época de Milton Friedman, un gran economista premio Nobel, es lo que tendríamos que hacer, inclusive acá, y bueno, en Maldonado en especial, que es lo que puedo opinar más, ¿no? O sea, es cosas sanas, y después todos los epítetos o lo que se pueda criticar de los demás, que lo haga quien le guste. Yo me gusta hablar de temas positivos, lo negativo se corrige y nada más. Paco, me decías que de alguna forma todo esto te ha llevado a transformarte en referente de gente, no solamente de acá, de Maldonado, sino del resto del país, que tiene que ir a votar a Argentina, porque es bueno recordar que quien, según donde registre domicilio cada persona, en Argentina es donde tiene que votar, y hay mucha gente que vive acá de repente que tiene su DNI argentino pero que figura todavía con un domicilio en Argentina y por lo tanto tiene que cruzar Argentina para votar. Hay una demanda considerable e importante para estos días, para cruzar hacia Argentina desde todo el país. Sí, es más alto el número de personas que van a votar, que van a ir allá, que las que van a votar acá, allá, de la cantidad que que van a ir allá a votar, y acá es muy, acá es mucho más alto que el número de los que van a votar en Uruguay, ¿está? Uh-huh. O sea, Maldonado, Montevideo, ya todos los departamentos fronterizos. Sí. Es el mismo fenómeno que se da en cualquier parte del mundo, porque en las fronteras viven personas de ambos países, y en este caso son mucho más los que van a votar allá. ¿Por qué? Porque salió una nueva llamado decreto que había que cumplir con un tema de domicilio antes de abril, si no, no se antes de abril, ¿sí? Si no, no se podía votar acá. Uh-huh. Y bueno, la gente no le dio el tiempo, no le interesó. O sea que está muy bien organizado el voto en Uruguay, ¿está? En los diferentes consulados en sí mismo, y argentinos, y muy bien organizado por estos grupos que se armaron, donde yo estoy como referente en diferentes departamentos, Montevideo, etcétera, que la gente que va a votar allá, que quiere votar allá y no puede, tiene la opción de cruzar micros en barco, inclusive a un auto que se ha puesto a disposición de gente de poder adquisitivo, que llevan dos, y bueno, toda una organización parecida allá. Lo viví acá, apenas vine en el año 2000, ¿no? A una elección uruguaya o el país que sea, ¿no? No tiene muchas diferencias, sino que hay que ayudar a la gente a que pueda sufragar y elegir el comando de su país, ¿no? Bien, eso significa que también en la organización de acá, departamental, el Maldonado, hay gente que de alguna forma le van a facilitar el transporte, la van a ir a buscar, la traen a votar o le dan el dinero para el pasaje, sí. toda esa estructura que se mueve en cualquier tipo de elección habitualmente en Uruguay. Sí. Acá en la interna, a la gente humilde, vamos a llamarlo, gente de trabajo, que quiera, y aparte como desplazarse, como no se vota en el consulado, hay gente que no sabe ni venir a Punta del Este, porque no son gente de trabajo y si no vienen a trabajar no vienen a estas zonas de turismo. Se le va a proporcionar autos, se le va a buscar al lugar que sea, igual que en la elección de acá, y después a la gente de poder adquisitivo más alto votar acá, pero ya le digo, hay más gente que viaja que la gente va a votar acá en cantidad, ¿no? Seguro. Y eso se le proporciona a lo que necesita, se le proporciona la manera de ir a la Argentina, y bueno, y tenemos eso, que Argentina es muy grande, ¿no? Bien. Hay mucha gente de provincia, etcétera, etcétera. Bien. Eso hay que distribuir. Ahí estamos. Bien, por si alguien está escuchando y está interesado en hablar con ustedes, en tener algún tipo de consulta o algo, vamos a recordarle que el teléfono tuyo es 097-44-5020, ¿es así? Exacto, sí señor. 097-44-5020. Teléfono de contacto. Bien, gracias por esta charla y bueno, te deseo lo mejor para el domingo y para la democracia de la República Argentina, que sea lo mejor para todos lo que pueda estar sucediendo el domingo. Muchas gracias, y aparte creo que todos los uruguayos que estamos acá, ninguno desconoce que Maldonado, Punta del Este, nuestros hermanos argentinos invierten acá, nosotros trabajamos para ellos, y en sociedad con ellos también invertimos, pero el 70% de Maldonado, vamos a decir, es inversión argentina, más o menos algún cálculo, por lo tanto, no solamente es un tema de hay un vínculo personal, sino creo que todos tenemos que ser agradecidos, y creo que ellos lo reconocen también, que acá cuando vienen, viven en un lugar magistral, o descansan, y le damos el servicio a nosotros los uruguayos, que a pesar de alguna tontería, a veces de enfrentamiento por fútbol, alguna pavada, el resto somos hermanos de verdad, y va a salir todo para adelante, si Dios quiere. Gracias nuevamente, y un abrazo grande. Otro para ti. Felicidad. Buena jornada, hasta pronto. Gracias. Hablábamos con Francisco Jiménez sobre las elecciones del próximo domingo en la República Argentina y la posibilidad de sufragar acá en el departamento de Maldonado y en el resto del país también, como la organización que se está realizando para trasladar gente hacia Argentina porque tienen que votar en territorio argentino. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.